Me encuentro en la unidad de alojamiento El Bosque y converso con su administrador. Estábamos viendo la libreta, ¿no?, de los visitantes, puede ser de quejas y sugerencias y demás, y había muchos elogios con respecto al trato que se le ha dado a los clientes, a los visitantes, y también en la elaboración de la comida y la amabilidad, muy importante esto, la amabilidad de los que compañeros de servicio, ¿no?, que los atendían. Vamos a hablar un poquito. Primero, ¿cuáles son las ofertas, cuáles son los servicios que presta esta institución a los visitantes y a los clientes? Bueno, generalmente el servicio que se presta en nuestra instalación, como se refería anteriormente el periodista, es nosotros prestamos servicio de alojamiento, prestamos servicio de restaurante, el servicio de un kiosco que incluye servicio de cafetería y otras variedades. Por ejemplo, siempre he escuchado a los muchachos, ¿no?, que a veces se hacen, a veces no, ¿cada qué periodo ustedes hacen las actividades nocturnas? Generalmente hacíamos actividades nocturnas generalmente todos los viernes. Eso ha ido disminuyendo por el poco abastecimiento y poco flujo de productos que son de primera necesidad para esas actividades, tales como cerveza, ron. Y no, la comida ha ido fluctuando, ¿no? La empresa ha venido tomando medidas con esto, con relación con la comida, y hemos ido, ha comenzado, el centro de elaboración comenzó a funcionar, donde se están elaborando los propios alimentos que se distribuyen a través del centro de elaboración a la unidad, y hemos mejorado en este sentido. Pero sí, continuamos la música y el pueblo está muy contento con esto. Pero se sigue dando esa actividad de recreación, digamos, los viernes, o eso ha mermado? No, eso ha mermado, eso es de forma esporádica, ya no es permanente todos los viernes, estamos haciendo un viernes sí, otro no y así. Y en estos momentos vamos a entrar en reparación, la instalación entra en reparación. Tenemos 150 mil pesos para reparar. En un primer momento vamos a entrar a reparar el área derecha de la instalación, que cuenta de los baños del lobby, la habitación 1, 2, 3, 4 y 5. Se va a construir la habitación de los trabajadores. Tenemos pensado reconstruir el reservado, donde se va a prestar un servicio de, como lo decía, de reservado para personas que lo soliciten con su estructura bien conformada, con su aire acondicionado, con su venta de cerveza, de alimentos, de entrantes, de entremés, que eso va a ¿cómo te digo? Más ingreso. Sí, va a dar más ingreso a la unidad y va a la atracción de más clientes a nuestra instalación. Eso es lo que queremos. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Cómo se manifiesta el nivel de ocupación de este centro? O sea, en el sentido de los clientes, los visitantes, ¿no? ¿Cómo llegan y las habitaciones están ya reservadas? Sí, el sistema de alojamiento funciona de esta manera. Los clientes llaman a la empresa al número 4598-7269 con la compañera Araceli, que es la encargada de atender alojamiento en la empresa, y ella hace las reservaciones. Posteriormente, ella traslada las afectaciones a la unidad y yo recepciono esa información, la plasmo en mi documento y los compañeros llaman 3 o 4 días con antelación para, si existe algún problema, ellos cancelar la reservación. Pero esto no pasa. Esto aquí, cuando usted se reserva para la unidad, usted viene y es bien atendido. Las habitaciones nosotros cuentan con... tenemos habitaciones de 8 capacidades, tenemos habitaciones de 6 capacidades, tenemos habitaciones de 4 capacidades. ¿Cuántas habitaciones tiene usted? La unidad cuenta con 8 habitaciones. En estos momentos hay una que está siendo utilizada por los trabajadores. Como explicaba anteriormente, vamos a construir la habitación de los trabajadores. Y entonces, los precios fluctúan. Por ejemplo, la habitación de 8 capacidades vale 160 pesos. Nosotros no cobramos por persona, sino por capacidad de habitación, 20 pesos la capacidad de habitación. Yeah. Si la 1 le cabe en 8 personas, es a 20 pesos por persona, que serían 160 pesos. Ah, sí. Sucesivamente, la habitación 3, 120 pesos, hay capacidades, la 4, la 5. La 8 es de 4 capacidades, que vale 80 pesos. la 9 de 4 capacidades y la 7 de 4 capacidades y la 6, así bien. Generalmente. ¿Cómo se manifiesta la estabilidad de los trabajadores? ¿Que usted ha tenido fluctuación de trabajadores o no? Sí, sí. La estabilidad de los trabajadores ha sido, fluctúa. ¿Qué pasa? Los trabajadores plantean que el salario, que los mosquitos... Es bajo el salario gastronómico, es bajo. Y los mosquitos... atropella mucho el ser humano los mosquitos. ¿Y usted en esta no zona tiene aquí un ciclo de fumigo, o es un problema de que no existe el líquido, que no hay un contrato, digamos, no conoces esto? En el sentido de la organización. Anteriormente sí existía un ciclo de fumigación aquí en la unidad, pero bueno, yo llevo poco tiempo y desde que Exacto. Yo estoy, eso no funciona, ¿no? Y esto es un elemento que debemos verlo como un factor. Que incide en la fluctuación del personal. De los trabajadores, así mismo. Ajá. Bueno, ¿cómo se está preparando el centro para este verano, que debe ser un verano bastante complejo por la situación, las características que tiene nuestro país actualmente en lo económico, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta la situación económica del país, nosotros nos estamos preparando fuertemente para el verano. De hecho, le mencionaba que ya entramos en reparación. Ante el inicio del verano, esas habitaciones tienen que quedar listas, porque esas habitaciones hay mucho derrame de agua abundante. Estamos perdiendo el agua generalmente por estas habitaciones, y eso es una de las medidas que vamos a tomar. Vamos a reparar los baños de las habitaciones y ahí eliminamos el derroche de agua. Ajá. Y entonces, con respecto, digamos, ya está el mantenimiento, o sea, que está previsto. Ya está. Para hacerlo antes que empiece ya junio. Sí, ya eso. La empresa ha realizado varias coordinaciones y ha firmado contratos con cooperativas para que esto salga. ¿Y es muy, muy grande el trabajo que hay que hacer? No, el trabajo cuenta en la reparación de los baños. Eso es una brigada que en una semana ellos terminan eso. Eso está planificado, está contratado. Tenemos 150,000 pesos para esa actividad, que eso va a salir antes del verano. Bien, y una última pregunta. ¿Cómo se manifiesta la relación oferta-demanda? ¿Cómo está eso actualmente? Usted dice que lleva poco tiempo, pero bueno, en el tiempo que lleva, porque puede haber mucha demanda y que tenemos para ofertar. Sí, eso no es no hay una correlación. No hay una correlación, bueno, con eso. Eso basado en la situación económica del país, los abastecimientos. Por ejemplo, hoy mismo, estamos aquí. Hoy mismo yo tengo para ofertar, tengo arroz amarillo, ajá, arroz con chicharrones, tengo vianda, tengo ensalada. Tengo picadillo, y entonces hay muchas personas que llegan a la unidad, cuando usted le presenta la carta, no, yo no me gusta esto, y se retiran. Entonces, porque no tienes pollo, no tienes cerdo. No tengo pollo, no tengo cerdo. Entra, está entrando, pero no con la cantidad que la población necesita para consumir. Cuando entra el pollo, sí, se llena el salón, se llena el cerdo. Ese es el gran problema que usted tiene ahora. El abastecimiento. En la parte, digamos, de las bebidas, los refrescos, no hay problema. Tenemos problemas con el abastecimiento de la cerveza, refrescos. Sí. Hay problemas también. Hay problemas también con eso. Pero bueno, ya lo explicamos. ¿Y qué está haciendo el centro para, digamos, atenuar un poco esto? Bueno, estamos aplicando variantes. De hecho, aquí no se vende nada por cantidades. Estamos limitando la cantidad de cerveza, la cantidad de ron, de refresco. Aquí no se vende más de 5 refrescos a nadie, más de 5 cervezas. La que usted va a consumir, la consume sentada ahí en la instalación. Y entonces, así, eso es una medida que vamos tomando. ¿Y cómo está el ambiente de los trabajadores? No, los trabajadores se sienten bien porque se les explica. Han respondido la situación, se les explica lo que está pasando, la situación que está pasando el país, que hay que tomar medidas, por ejemplo, con la corriente. Nosotros estamos tomando medidas extremas con la corriente. Nosotros quitamos los freezes, quitamos los exhibidores, los aires los estamos poniendo a las 7 de la mañana, lo ponemos a las 7 de la noche, lo pagamos a las 7 de la mañana. Y eso es un control estricto sobre esas cosas. El agua, ya le decía, hay que arreglar los baños esos porque se nos está yendo el agua por ahí. Y entonces la turbina pasa mucho tiempo puesta para el agua. Y entonces son medidas que estamos tomando. Muchas gracias. Ah.